Y yo en ese momento era santero. Entonces ella me hablaba por teléfono y hablábamos de esas cosas, ¿no? Porque tú estás en la religión. Yo soy ahorita cristiano, porque la gente que escucha el podcast sabe esa cuestión. Y resulta que esta chica, el esposo, venía de noche, eran como aproximadamente las 12:30. Venía como siempre, todos los días. Y esta señora le había prendido velas rojas a un, entre comillas, santo, obviamente, el cual ella era muy devota. Tenía hecho ese, supuestamente, ese santo. Para la gente que son santeras, que conocen esto, estoy hablando de Changó. Yo en el nombre de Jesús cierro esa puerta que uno puede estar abriendo por estar nombrando. Bueno, resulta que este cuando llega, ve a un tipo negro, como con cachos, y que olía un olor como azufre, y lo ve ahí. Este hombre, asustado, se llega allá y dice: no puedo creerlo. O sea, se mete en la colcha con la esposa, y él sabía que lo que había visto era el demonio en persona. ¿Qué te parece? Eso pasó después como un mes. Se le quemó toda su casa. Y para las personas que conocen de esto, de la santería, este señor, para no decir otro nombre, representa el fuego, la candela, ¿verdad? La gente que conoce eso. Y se le quemó la casa. Se le quemó la casa. No sé si actualmente ella es cristiana. Me imagino que la mayoría de los cristianos que han pasado, perdón, la mayoría de los santeros llegan a los pies de Cristo. Estoy viendo que está pasando eso. Pero esto pasó con esta muchacha. Y eso no me lo contaron, eso lo pude yo ver con ella. Y me dijo: mira, se me quemó la casa. Fue, imagínate, impresionante. Valdemar conoce muchas cosas. A ver, Valdemar, cuéntame una de las tantas que te pasó. Bueno, yo te soy sincero, a mí no me han pasado muchas cosas, porque yo soy una persona que creo mucho en Dios. Pero sabes, tú tienes poca memoria, porque tú me has contado, esa se te había olvidado y yo te la recordé. Tú me contaste otra con tu hermano. Fíjate que él se lo olvida. Yo tengo tan fresca memoria. Sí. Ah, ok. Sí, bueno, déjame decirte. No, lo que sucede está que no es que no me recuerde. Lo que pasa es que hay cosas que todavía las considero como paranormales. No las puedo aceptar como siendo cristiano, no las acepto. Oh, escúchame, aquí no está. No, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, todas las que yo estoy diciendo, yo sí sé que solamente tiene un solo nombre. Yo lo sé. Uh-huh. Pero estamos aquí hablando. Ya tú vas a ver el final del programa, como yo lo despido. Yo te voy a decir algo. Pero, cuando mi hermano murió, ya hace más o menos 11 años que mi hermano murió. Uh-huh. A mí fue una cosa terrible, porque en aquel momento yo tuve el cargo, por decirlo así, de decírselo a mi mamá, imagínate tú. O sea, mi madre vivía un tiempo aquí, un tiempo allá. Cuando estaba con mi hermano, sufría por estar conmigo. Cuando estaba conmigo, sufría por estar con él. Entonces era una cuestión. Estábamos divididos por muchos años. Sí. Mi hermano, te voy a contar que fatídicamente él trabajó. Mi hermano fue un médico, yo digo un médico frustrado, porque él casi cierra la carrera y no hizo su tesis. Sí. Pero mi hermano, como amaba tanto la medicina, se metió a trabajar en lo que se llama la visita médica. En Guatemala, una persona que trabaja para un laboratorio y visita médicos, visita farmacias, y bueno, esa era la vida de la visita médica. Él viajaba por todo el país. Entonces, cuando regresaba a su casa los fines de semana, se reunían varios de los visitadores médicos y empezaban a beber. Mi hermano era un coleccionista de música, te cuento. Mi hermano tenía miles de discos. Uh-huh. Él coleccionaba música en inglés y en español de los 60, 70, 80. Él tenía música hasta creo que de los 50. Okay. Bueno, entonces el hobby de él era eso, escuchar sus discos con sus amigos y beber. Sin embargo, tú sabes que las personas no todas tienen la capacidad del cuerpo, ¿cómo es la palabra correcta, Dios mío? No todos tenemos la capacidad, pues, para beber. No todo nuestro cuerpo, no a todos nos funciona igual el licor, el cigarrillo, lo que sea. Hay personas que beben toda su vida y no se mueren de eso. Hay quien fuma toda su vida y no se muere de cáncer. Pero sin embargo, mi hermano le afectó muy pronto la bebida. Y recuerdo que le vino una úlcera en el duodeno, para más o menos describirte el problema. Y resulta que el médico le dijo: si usted no se cuida, de aquí a 10 años usted se muere igual. Sin embargo, mi hermano no le puso caso omiso a eso, después de la úlcera en el duodeno le vino una pancreatitis aguda, la cual tuvo que ir de emergencia al hospital casi en operación y se salió de la sala de operaciones. Wow. O sea, él no, nunca entendió eso. Él venía y te agarraba un libro y te decía, mi problema es este, porque es como el mecánico que sabe de mecánica y le va a llevar a su carro a otro mecánico. Así él quería llegar dándole un diagnóstico a su médico, ¿no? Uh-huh. Yo sé que a mí me pasa, le dice, pero si usted sabe todo lo que le sucede, no entiendo por qué razón usted no se cuida. Bueno, vamos a poner que ya la situación se agudiza y mi hermano se convierte en un alcohólico. Okay. Entonces él realmente muere de una cirrosis hepática. ¿Pero qué sucede? Esto empieza a evolucionar a través del tiempo. Mi hermano murió en 7 años de su vida. ¿Pero cuándo está la parte paranormal de la cuestión? Sí, bueno, tenemos que llegar por puntos, sí, ¿no? Entonces, cuando mi hermano reincidía, entraba al hospital y volvía a salir. Y bueno, era una cuestión así. En el momento que él muere, uh-huh, yo estoy con un amigo. Sí. Por cierto, venezolano, el Víctor Martorella. Y andaba, el gran Víctor Martorella. Andábamos, tú sabes, como digo yo, parrandeando ese día para variar, ¿no? Sí. Y entonces estoy bebiendo en una discoteca, cuando en eso siento así, tú sabes, algo extraño, ¿no? Pero una cosa extraña que sentí, ándale, algo que me dijo, ¿qué haces aquí? Pero así como, ¿qué estás haciendo aquí? Sí. No, pero como yo siempre he sido cristiano, dijiste, yo dije, Dios me está sacando de este lugar porque esto definitivamente. Y le digo que él, vámonos, nos vamos ya, le dije. ¿Qué cosas? Y entonces yo venía conduciendo, yo iba en mi auto y él venía conmigo. Uh-huh. No, quedémonos, le dije, no, si tú te quieres quedar, te quedas, yo me voy. Wow. Cuando llego a mi casa, la sorpresa es que mi mamá está despierta y me dice, tu cuñada llamó. Cuando ella me dijo, tu cuñada llamó, yo sabía exactamente que mi hermano había muerto. Okay. En realidad no podía saberlo. Sí. Ella dice que lo llames, no importa la hora. Y mi mamá me dijo, yo pienso que algo le pasó a tu hermano. Sí, le dije, no, tranquila. Usted sabe que él entra constantemente al hospital y sale. Porque yo la vine preparando, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, para no cansarte, a las 8 de la mañana me llama de nuevo la esposa. Y me dice, mire, solo que lo llamo para explicar, para decirle. Me dice, no pude, no me animé a decírselo a su mamá. Pero su hermano murió hoy a las 3 de la mañana. Wow. A las 3 de la mañana yo iba llegando a mi casa esa misma noche antes de entrar por la puerta y yo sabía que alguien estaba al lado mío. Siempre lo supe. Dios mío. Yo me sentía que algo estaba al lado mío todo el tiempo. Padre, en nombre de Jesús, te pido, mi Señor, por todas las personas que están escuchando este programa. Te pido que lo envuelvas con la sangre del pacto, mi Señor, que lo cubras con la sangre del pacto, que lo puedas proteger, mi Señor. En el nombre de Jesús, con la autoridad que me has dado, Señor, amarro todo espíritu de venganza, espíritu de enfermedad, espíritu de pobreza, lo amarro para todas las personas que están escuchándose, lo amarro y lo saco de su vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén.